sabes muy bien que soy tu nuevo rey. Por un beso una corona, un paseo por la luna, una playa de diamantes para ti. Soy el rey de corazones y mi trono ya es tu trono. Yo te juro que serás la reina de mi reino, amor, conmigo. Oh.